Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que cada semana, cada jueves a partir de las 7 de la tarde estamos aquí en nuestra versión 3.0, por no llamarla nuestra tercera temporada, y en nuestro episodio número 9, en donde esta semana vamos a hablar, ¿o no?, de samuráis. ¡Qué bonito! Sí. Sí. ¡Samurái! ¡Bravo, samurái! Esto fue Eurovisión, ¿eh? No te lo pierdas. Sí, no es broma. Cualquier cosa que lleve samurái mola, ¿eh? Pero automático. Pero esto no. Nuestro historiador musical de Eurovisión, señor Luis Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Eurofan. Ya expliqué el trauma que tenía yo con Eurovisión una vez. Sí, sí. Ya lo conté. Oye, sí. ¿Te gustó la guerra política que hubo entre Suecia y Rusia? ¿De qué? ¿Por Eurovisión? Sí, sí, sí. La guerra no... Cuando votaban a Rusia, todos estaban... Pues sí, sí, porque Putin es un cabrón, ya está, ya lo he dicho. ¿Te parece bien? Pues ya está. Lo lleva el nombre. Es un cabrón y es un hijo de la gran puta. No, es un hijo de Putin. Efectivamente. Si algo... ¿Un saludo a nuestros oyentes rusos? Sí. ¿Votantes de Putin? Sí. Que se jodan. Yo venía aquí a hablar de cómics. Dicho sea con cariño y respeto, claro. Eso, por supuesto. Señor Isma del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sigo siendo el hermano del Valle. Muy bien. Vale. Dir Gastón, muy buenas tardes. Das Vidaña. Haciendo amigos. Y otra semana más aquí, la señorita Selene Rivas, conocida como Marta Power. Pero muy bueno, se viene arriba, si la de Selene. Me ha asustado y todo. Me ha asustado. Se acerca así. ¿Cómo falta el vídeo aquí para esos momentitos? Ya, estas cosas... Falta cosa? El 3D. Sí, no. Es que compartimos micro. Más. No, somos pobres. Sí. Ahí, somos los dos pobres. No había micrófonos para más. Bueno, como hemos dicho, samurái. Luis, has dicho que nos hablabas de Eurovisión, ¿no? Sí, de Bravo Samurái, interpretado por la década prodigiosa, no me acuerdo ya. No, vamos a hablar de un samurái sin señor. Osquite. De un samurái sin señor que no es un samurái, es un ronin. Ronin. Pregúntame por la etimología de la palabra ronin. Me puedo ir a casa. Es beben mucho ron, ¿no? El ron. Ronin. El ronin. Claro. Ronin es el gesto de beber mucho ron. Espera, un momento. Aquí la parte cinematográfica, ¿no era una película? También. Sí, con Robert De Niro. Sí, pero no tiene nada que ver. Con una persecución de coches brutal. Ronin. Es el que ronin, el que va con las olas. Qué bonito. Ay, qué bonito. Es un samurái sin señor. Pero no es ronin, bebe mucho ron. Bebe mucho ron. Ronin. Y con Ronin, el TVO Ronin, del 83, de Frank Miller. De eso voy a hablar si me dejáis, cabrones. Ahí lo apuntamos. Yo voy a hablar de una película del año 1988. Si os digo el director Lance Mungia. Si digo actores como Jeffrey Falcon, Justin McGuire o Kim DeAngelo. Jeffrey Falcon Crest. Falcon Crest. Pues así se va a quedar todo el mundo. ¿Qué ves? Voy a hablar de la película Holocausto Samurai. Con ese nombre no puede ser mala, es imposible. No, es un peliculón. Es un peliculón. En inglés, Six String Samurai. Six String Samurai, hay guitarras. Dime, me suena más. Ahora ya me suena. Te suena más. Ah, sí. Vale. Hostia, tío, esto lo he visto yo. Ah, ya que mola. Pues yo no. Pues yo la he visto. Pues yo no, hay que bajarla, sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, un saludo a mi amigo Nico, que le regalé el DVD que me costó 6 euros. Tanto como mobar, pero... Nico, no, esto me ha costado 6 euros y pico. Siente el poder del heavy metal, solo os digo eso. Isma, tú... No, Isma, tú te esperas. Oye, ¿por qué sigo yendo primero? Hay último. Porque vamos por orden. ¿De qué? Del que yo embarco. Que me sale a mí de los huevos. La ley de mis cojones al viento. La ley de mis cojones. El que acompaña a las olas. Dale. Mi huevo es el Ronin. ¿De qué nos vas a hablar? De la novela Musashi, de Eiji Yoshikawa. Es una novela histórica japonesa. La novela samurái más... ¿Nos hemos quedado todos? Igual. No era igual. Tenía que hablar del Señor de la Guerra, de Malcolm... ¿McDowell? No. Malcolm McDowell. Malcolm X. McLaren. No me acuerdo. Malcolm in the Middle. Creía que lo estaba viendo venir. No sé por qué, pero quería que iba a hablar de esa. Ya me Oye, la semana pasada me ibas a decir... ¿De qué año la película Daredevil? Y todavía lo estoy esperando. Espérate. Bueno, búscalo mientras hacen aquí el avance. Ah, no, que te toca a ti. Es verdad, Isma. ¿De qué, coño no vas a hablar? Espérate, que estamos hablando. Podría ser una película de softcore, ¿no? Dale, débil. Dale. Estamos on fire. ¿Qué nos pasa? El brownie. Estoy aquí. El brownie que nos hemos tomado para presentar. ¿Esto qué lleva? Dale, débil. Onimusha. Me tienes que pasar la receta. Onimusha, este videojuego creado por... Creías que llevaba Onimusha. ¿Y eso dónde lo compro? Digo, ¿tú eres Onimusha? ¿Jamaicana o algo? Digo, coño. Pues también puede ser, ¿eh? Vale. Yo voy a hablar sobre el Onimusha, un juego para PlayStation 2 creado por la compañía Capcom, que medio... Capcom. Voy medio, ¿vale? Yo voy medio, porque... Sentadilla. Por razones en plan Resident Evil 6. Vale. Y este juego, curiosamente, Capcom por lo visto sacó, ¿no? Sacó el concepto del survival horror y lo metió en el mundo de los samuráis allá por el periodo del Sengoku Jidai. Edo. ¿Sí? Edo. Edo es lo que me huele a mí. Para allá por el año, por el siglo XVI, 1500. Año la pera, sí. Sí, sí, sí. Es decir, decidieron meter el concepto del survival horror en la época samurai. Le salieron muy bien. Luego os cuento. Sí, porque luego también metieron a Jean Reno por medio. Eso daba un poco de miedo también. Sí. Pues empezamos, metemos cañita y con Ronin de Frank Miller. Ronin de Frank Miller de 1983, porque vamos a ver, para ser sinceros, tras el debut en el Daredevil de Marvel Comics, personaje de culto al que rescató de la cancelación, para elevarlo a los altares, nadie creía que Frank Miller se sacaría de la manga una obra tan monumental y tan exigente para el lector como es Ronin. Y además con veintipocos años que tenía Miller cuando lo hizo. Veintimuy poquitos, porque cogió Daredevil con 19. Sí, 19, 20. Y la primera... su primera etapa en Daredevil terminó con 22 añitos y fue cuando se pasó a DC. Bueno, pues todos pensábamos que una vez encontrado el filón del éxito, se agarraría a este, repitiendo de nuevo la misma fórmula, que le diera tan buen resultado, pero el autor, que tenía 25 años tenía, estaba decidido a aprovechar las innovaciones técnicas de impresión y colorido de la época para ampliar los márgenes de actuación del género del cómic con todas sus consecuencias. Tras rechazar la oferta de Jim Shooter, por aquel entonces director en jefe de Marvel, para incluir su trabajo en la nueva línea de las Marvel Graphic Novels, que ya hablaremos en su momento de la muerte del Capitán Marvel de Jim Starlin, Miller se decanta por DC para publicar Ronin, persuadido por la promesa de Jeanette Kahn de gozar de absoluta libertad creativa. Es así como entre julio del 83 y agosto del 84, niñas, aparecen los 6 números de 48 páginas que conforman esta serie limitada, que algunos insisten en catalogar de ciberpunk, no sé por qué. ¿Se encuentra en tomo? Lo ciberpunk. O ciberpunk. ¿Se puede encontrar en tomo? Sí. Tintín en el Cyberpunk. Fácilmente. En el Cyberpunk. Ahí has estado bien. Ferge, tenemos algo nuevo para ti. Bien, más allá de cualquier etiqueta que pretendan colgarle los expertos, entre comillas, lo que podemos encontrar en las páginas de Ronin, donde Miller se aprovecha del arduo trabajo de documentación de cultura oriental y artes marciales desplegado solo en parte en su primera época de Daredevil, es un ejercicio de ficción distópica, muy del gusto de un servidor, donde hacen acto de presencia las influencias de las que ha bebido el autor para recrear su propia obra, original e innovadora. Los dibujos recargados del apartado tecnológico recuerdan a los lápices sucios y excesivos de Moebius en sus relatos de ciencia ficción de primera época. Los más limpios y prístinos se encargan de narrar la epopeya del samurái deshonrado por la muerte del mentor a quien debía proteger, porque eso es exactamente un ronin, como hemos dicho, un avergonzado samurái sin señor, en una subtrama que rinde tributo al lobo solitario su cachorro del guionista Kazuo Koike y el dibujante Joseki Kojima. El que va burlao. Me tengo que levantar por el lobo solitario, su cachorro, por Dios, por amor de Dios. José, el que va burlao. Vaya película. El lobo solitario. El lobo solitario y su cachorro. Una de las especialidades de la casa, el decadente ambiente urbano ubicado en la postapocalíptica Nueva York, tiene ciertas similitudes a los decorados de Blade Runner. Y todo ello desarrollado desde el personal y trepidante ritmo cinematográfico que caracteriza a Miller, del que ya dejó constancia en el mencionado Daredevil. Miller, que come más bueno tengo. Miller. Vale, es una crítica. Ahora pasa la bola rodando por el desierto. Vamos a obviar por eso. Por el pueblo del oeste. Obviemos el chiste. Lo siento. Mal, muy mal. Te veo mal. Es que te veo mal. Es que el guionista está de vacaciones. Sí, y... te veo. Bien, un estilo que a su vez debe mucho al arte secuencial con el que Will Eisner deslumbra al mundo en su afamado The Spirit y obras posteriores. Esta homogénea amalgama de cómic americano, manga japonés y álbum europeo, generada por un autor norteamericano, algo del todo inusual para la época en su país de origen, dio como resultado uno de los trabajos más controvertidos de la historia del medio, de esos que no dejan indiferente a nadie, o te gusta o lo odias, sin medias tintas ni matices. Para la creación de este cómic, el autor escogió el formato denominado Full Script, guión completo, y esta metodología de trabajo, asociada a DC Comics durante décadas, consiste en dividir la historia en paneles, a modo de páginas, a los que se incorpora en primer término el texto, el diálogo repartido en sus correspondientes bocadillos numerados, descripciones de acción y personajes, enfoques y perspectivas, y todos aquellos elementos que el guionista considere necesarios antes siquiera de esbozar un solo trazo. Solo al finalizar los paneles, Miller empezó a rellenarlos de dibujo, revisando escenas, corrigiendo defectos y añadiendo nuevos elementos que pudiera considerar relevantes. Tras el dibujo a lápiz y su correspondiente entintado, llegaría otra de las piezas fundamentales de Ronin, que es el color, que en este caso correría por cuenta de la que fuera su esposa, Lynn Varley, a mi parecer la mejor colorista del medio, que como tal ha sido reconocida con todos los premios gordos de la industria, algunos de ellos por otras colaboraciones junto a Frank como 300. Y luego hizo el DK2, que parece que sacó los Carioca. Bueno. Y fue un, digo, ¿qué te ha pasado, mujer? ¿Qué te ha pasado? A mí me gustó. Pero bueno. No, pero que lo comparas con otros trabajos suyos y dices, ostras, qué raro, ¿no? No, es que utilizó la escopeta en maquillar de Homer. Para colorear y le salió eso. Marley se aprovecha aquí de las nuevas y mejoradas técnicas de impresión y reproducción de la época para desarrollar su paleta de colores característica. Complementaria al 100%. Su paleta de colores ya. Complementaria al 100% con el trabajo del que fuera su marido hasta 2005, año en que se separaron. ¿Qué año? ¡Por el culo de Leal! Bien, el Ronin de Miller se convirtió por méritos propios, con la inestimable ayuda de Lynn, en una obra de referencia de los años 80 que marcaría un antes y un después en la forma de entender el medio. Un gran salto cualitativo hacia adelante, premonitorio a todas luces de lo que llegaría de la mano del mismo autor a mediados de la década, con Batman, el regreso del Caballero Oscuro y Daredevil Born Again. Un puñetazo en la mesa que acallaba las bocas de aquellos que erróneamente calificaron al insolente recién llegado como flor de un día. Como muy bien apuntaba el guionista de la obra de culto Camelot 3000, el norteamericano Mike Barr, en Ronin he visto el futuro del cómic. Y funciona. Muy bien. Pues ahí esa referencia a Ronin. Aparte que, Isma, que tú eres muy de preguntar estas cosas, este se reeditó hace poco. Ah, y, sí. Y es fácil de encontrar. ¿Tomo único? Tomo único. Vale, me mola. Ha tenido varias ediciones de distintas editoriales, que si el Absolute, que si el tal, que si no sé cuántos. Y la edición que hay ahora no la he visto, pues yo tengo la antigua. Pero pinta bien. Y un cómic muy, muy recomendable de una de las grandes etapas de Miller. Y exigente. ¿Con las portadas entre medias? Te veo exigente. ¿Con las portadas entre medias? Sisma, no. Sí, suelen estar siempre. Yo tengo las grapas. ¿Cómo que exigente? Me va a hacer un... Es exigente. Hay un examen Dorian, después. Te hacen me va, examen. ¿Me va a hacer un Dorian Gray? Sí. sí. Bien. 50 sombras de Miller. Frank. Seguimos con los samuráis en nuestro episodio número 9 de Supercultura Freak Show, en nuestra tercera temporada, nuestro 3.0, y como os había dicho, Holocausto Samurai, Six String Samurai, película de 1988, dirigida por Lance Mungia. Con Tom Cruise. Tom Cruise. A mí si me gustan con la boca llena, que estoy en el daño. Sí, nada, que te aproveche el brownie. Ya, si eso... Sí, usted tranquilo. Interpretada por un elenco de actores completamente desconocidos: Jeffrey Falcon, Justin McGuire, Kim DeAngelo, Stephen Gardner, Clifford Hugo. Un montón Clifford de gente. Clifford Hugo. Un momento. Me ese nombre, Hugo. Me llamo Clifford Hugo. Hola. Un momento. Buenas tardes. Hugo. Un momento. Clifford Hugo. Espera. ¿De Justin McGuire no hicieron una película después, biográfica? Con Don Justin McGuire. No. Sí, claro. Jeffrey, ¿no? Jerry Maguire, ¿no? ¿Dónde está la pasta? Enséñame la pasta. Enséñame, show me the money. ¿Quién es tu negro? ¿Quién es tu negro? Bien, pues ¿cómo? Vemos la en esta película, Buddy es un nuevo héroe, un tipo misterioso y fuerte que resulta tan hábil con la guitarra como con su espada de samurái. Tras una espectacular pelea, Buddy salva la vida de un chico. Ahora los dos tratan de escapar de sus enemigos y llegar a Las Vegas, la capital del rock and roll, en este mundo del futuro. Las Vegas. No, Lost, como la serie de televisión esta que tanto le gusta a Isma. Que el final, sí, al final sí, fue una mierda. Sí. No, fue una mierda. Me da mucho miedo. Se fue Lost hasta la muerte, vamos. Sí, se fue por el desagüe. No, precisamente hasta la muerte. ¡Calla! Se fue por el desagüe. No, para miedo. Nada. Me daba mucho miedo la música del final del capítulo. Bueno, es que no era música, están cerrando la puerta. Claro, fin del capítulo, cierro puerta. Chan. Bien, vamos a la película. Su héroe es un guitarrista llamado Buddy, por Buddy Holly. Y además, en la apariencia, tú dices, es que es Buddy Holly, que acude en su larga peregrinación a Las Vegas, último bastión norteamericano de la libertad de Estados Unidos, en un erial postnuclear gobernado por el decadente Ejército Rojo, invasor del país tras el bombardeo atómico de 1957. ¿En un erial? Un erial. Bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Has visto? Mi vida es un erial. Eso no es una fuente de... Flor que toco se deshoja. Que en mi camino fatal, alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Me está poniendo otrora. Está poniendo tontorrón, ¿eh? ¿A que sí? Tengo otrora morcillón. Tengo la frase ahora. Gamer perfecta: la guerra nunca cambia. Del Fallout. Está con el Fallout que no cagas, ¿eh? Es que llevo un erial meses. En el Fallout también. Sí. ¿Qué? El Fallout hay un erial. Sí, hay un. Sí. Un erial de carga. Nada. Bueno, dejado jefe. Sí, en esta fecha detalle, para recabar nuestro interés, las películas del cataclismo nuclear siempre suelen fijarse algunos años después de hoy, del lector espectador, salvo que pretendían insertar un poderoso elemento dramático donde, mostrando una cotidianeidad norteamericana, se quiera impostar al espectador la barrera de una guerra nuclear en su entorno familiar para concienciarle profundamente del problema y que actúe o participe sin dilación en su solución. Falcon y Mungia lo retrotraen a un momento histórico donde esta fantasía pudo ser un decadente realidad. Decadente realidad. Sí, ya sabemos el tema. Que es una decadencia muy caliente. Muy caliente. Oye, muy cachonda. Decadente no es tú donde tú te compras la ropa de deporte. Exacto, de ahí también. Es sí. Como la pieza de la hamburguesa en celo. Decadente. Decadente. Ah, es como un decadlón, pero para pervertidos. Decadente. Hostia. Ya está. Registrar la idea antes de que publiquemos el programa. Como el gato largo. Bueno, Decathlon. Decathlon. Dios. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Puedes salir por la ventana. Bueno, pues hablamos de los futuros postnucleares y todo eso. Pues hemos estimado que poco importa qué época sea la del Holocausto, la barbarie resultante trasladará igualmente a la civilización al Paleolítico. Igualmente aluden a este momento fértil para la ebullición del rock and roll. En Las Vegas mandaba, ojo cuidado, mandaba Elvis Presley. Como rey, o sea, el rey de Estados Unidos es Elvis. Sí, sí, sí, sí. Pero tras ¿cuándo? ¿Dónde? En la tienda. Pero tras 40 años de mandato, fallece, ya estaba mayorcito, no fue una sobredosis de pastillas. Y Las Vegas reclama nuevo Las Vegas reclama nuevo monarca que marque o perpetúe el sonido de la libertad a la americana, es decir, el rock. And roll. Por ahora. ¿Has levantado la mano para hablar? Sí. ¿La hemos visto todos? No. Yo vale. Sí. No, sí. Tengo que decir. Yo tampoco. No me preguntes por qué me he visto esta mierda. Pero. No. Pero yo, como oyente exterior, porque a mí me pone. Tengo como un morbo especial por el post-apocalipsis. O sea, películas como Mad Max. Los seriales. Y Shane Nazis ya. Que te cagas, sí, ¿sabes? ¿No? Y me está gustando. Pues búscatela. La película, digo. Querido oyente, míratela. Eso. Ya te lo digo así. De toda Norteamérica parten virtuosos de la Fender y la Katana o armas similares, pretendiendo el puesto vacante. El temple de su persona y la calidad de su reinado lo dará a superar el enfrentamiento con numerosos enemigos y acontecimientos adversos, como los que vive Buddy y el chaval David, Justin McGuire, el niño, al que rescata de morir cuando el chico y su madre son asaltados por unos obtusos cavernícolas en un coche pura chatarra. Es decir, ahí la referencia a Mad Max también está presente. En el contexto capítulo de referencias que podemos señalar, hay sitio hasta para American Graffiti, pues el legendario disc jockey Werewolf radia los avances o percances de los aspirantes a monarca en Las Vegas. Entre estos está Muerte, que es el villano, interpretado por Stefan Gauger. Stefan Gauger. Muy conocido en sí, su caso, que además, a la hora de comer. Si aquí el prota se parece a Buddy Holly, aquí Muerte se parece a Slash de Guns N' Roses. Pero Slash es la muerte. Slash. Sí. Pero con el gorro, el pelo y la visión reducida. Sí, sí, exacto. Y con la guitarra eléctrica. Trasuntando ser un solista de heavy metal con un extraño parecido a Slash, que decía que inexorable e inexplicablemente va eliminando candidatos y coleccionando las púas de sus guitarras como trofeo. En ese confrontamiento yo quiero ver esta peli. No sé qué estoy esperando. En ese confrontamiento tenemos grandes frases como ríndete al poder del heavy metal. Oh, Dios mío. Ahí ya te levantas. Una película con esa frase no puede fallar. Es que no, se es lee en tu próxima cita, ya sabes, ¿no? Lo llevas a casa, tal, no sé qué, y le dices, oye, ¿quieres ver una peli? Y él pensará, yo qué sé, me va a poner de me va a poner en pompeta. Me va a poner en pompeta. Sí, cuando. Cuando alguien te dice, vente a casa a ver una peli, yo creo que no van a ver no, una para peli. La próxima le pones esta, ¿cómo se llama? Holocausto Samurai. Holocausto Samurai. Six String Samurai, ¿no? Exacto. Vale, vale. A ver, Isma, te llevas una tía, un tío, lo que proceda, a casa. A ver una peli. A ver una peli. Y le pones una peli que se titula Holocausto Samurai, macho. Y no va a pillar fijo. Pero fijo. Ya te lo digo yo que no va a pillar. Pues si no pilla, tan bueno no será. Si no será. Si lo, no vale la puta pena si no le gusta. Estoy contigo. Esto es la prueba de que una relación tiene futuro o no. ¿Gusta esta película o no? ¿Te gusta esta película? Claro, es un punto de inflexión en la vida de las personas. Claro. Dice, bueno, no te va a gustar. Bueno, pues follamos y después te largas. ¿No? O sea, ya está. A tomar por culo de mi casa. Hombre. Eso mismo. Sigo, que me queda poco ya. Codicia la de Buddy, nuestro protagonista, además de su guitarra, y ambos sostienen el duelo final y para Buddy de los aledaños de Las Vegas. La muerte, muerte como personaje, tampoco escapa bien del duelo y sus ineptos sicarios, tres heavies en función de arqueros, se marchan. Es que es genial. Se marchan tras dejar al niño David su tarjeta de visita por si alguna vez precisan teloneros. O sea, nos vamos, pero dice, oye, mira, si alguna vez dejan la tarjeta. No es genial. Puede ser. Six Extreme Samurai destaca de cintas similares o con ese aire de homenaje en el que hasta cierto punto es lo que, entre comillas, copia. Algunas inefables producciones al amparo de películas como Mad Max, Terminator o Conan los replican. Los replican, pero en fatal, gracias a un deficiente rol de actores y equipo. Falcon y Mugia exponen, dicen, vale, hasta aquí. Puede ser Lone Wolf, pero lo siguiente es Buddy. Somos nosotros y terminamos la historia a nuestra manera porque no queremos pertenecer al montón de mantas. Deseamos que esto nos diferencie esperando lograr más aciertos que defectos, pues lo contrario sería insultar a estos mitos. Película de año 1988 porque esta peli no tiene 8 Oscars. Y no sabemos dónde están estos señores. Lo tomado recibe el homenaje merecido. Buddy es un héroe competente que refleja con respeto sus orígenes en cosas como Thor el Poderoso o Los Nuevos Bárbaros, referencia a otras películas. Cuando más lo hacen es que, como rémoras, pegarse al costado de un buen trabajo y succionar de él, ¿no? Los actores no son los mejores o parece que están desmotivados a veces. El director solo pretendía malgastar rollos de celuloide y que en la cartelera costase su nombre bien grande. Aquí está mi nombre. Los efectos especiales esto lo he hecho yo. Los efectos especiales no estarían jamás nominados a un Oscar, nunca, por su ínfima calidad. Y en Six Extreme Samurai no había dinero para más, pero se logró invertir con decencia y buen hacer. Películas más ostentosas y aclamadas ni se le podrían acercar tampoco. Y nos vamos con las puntuaciones. Volvemos a pelearnos con IMDb y Filmaffinity. Esto es lo que me mola. Sí. A ver, yo lo que voy a decir, la diferencia de puntos que va a haber entre una y otra. Venga. Que la diferencia es de 1,6 puntos. 1,6. Yo digo que lo más alto, un 6. Un 5,7. Lo más alto. 6,7, 5,1. Hijo de puta. Pero clavado. Y IMDb le pone un 6,7 y Filmaffinity un 5,1. Lo has leído. Pero clavado. Yo estaba mirando y digo, qué cabrón. Lo has leído, ¿verdad? ¿Me has pillado la chuleta? ¿De dónde? Yo qué sé. No te he pillado la chuleta, no. Joder. Lo tengo aquí apuntado. Tengo unos papeles que lo demuestran. Así apuntado lo tengo. Pues así lo tengo apuntado. Y tengo unos papeles que lo demuestran. Además, de verdad. Que sí. Pues como os digo, esta película se editó en DVD en España hará ya unos cuantos años, hará alrededor, pues yo qué sé, a lo mejor 6, 7 años. Uh-huh. No sé si todavía es fácil de encontrar o no. Creo que en YouTube está la película entera, doblada al castellano. Entera, yo la esperaba, oye, entera, yo la esperaba en vídeo. En vídeo. Pero es eso, no sé si ahora mismo es fácil o no conseguir una copia de este DVD, pero digo yo que si buscas un poco por internet no será tan difícil. En Blu-ray, a lo mejor si te la pillas en otro país, pues a lo mejor mientras vosotros habláis, yo voy a buscar si está en Amazon. Eso te voy a decir yo, que me voy a Turquía en Amazon. A buscarlas en Amazon. Donde sea, o la edición americana. ¿De qué año es Daredevil? Lo has dicho ya. De 2004. Eso. Era del 4. ¿Y Dale Devil? ¿De qué año es? Dale Devil. Te lo voy a decir ahora. De 2004. Ahora me lo ¿No es de 2005? A mí me pone 2015. Vale. Pero eso es la serie de televisión. En fin, continuamos. Vamos a seguir adelante con los samuráis y con la literatura, Dirk. A ver, voy a hablar de Musashi, que es una novela de Eiji Yoshikawa. Eiji Yoshikawa fue un novelista histórico japonés, probablemente uno de los mejores y más conocidos autores del género. Entre sus más conocidas novelas, muchas de ellas son revisiones de obras anteriores. Fue influenciado principalmente por clásicos como el Romance de los Tres Reinos, que fue posteriormente reescrito por él, o el Taiko, un manuscrito de aproximadamente 15 volúmenes que Yoshikawa narró y reeditó en un lenguaje más sencillo y apto para el vulgo. Su obra... Para el vulgo. El vulgo, ¿eh? que es una vagina macho, un bulbo. Exacto. Sí, una vulva, un bulbo. Es un, reeditó el libro para las vaginas. Para las vaginas masculinas. Exacto. Sí, para, sí. Exacto. Su obra posee el honor de haber suscitado un renovado interés por la historia de Japón, sus costumbres y su cultura en general. Yoshikawa fue premiado con el Cultural Order of Merit en 1960, el premio más prestigioso que un hombre de letras pueda recibir en Japón. Musashi es un ciclo de novelas que Eiji Yoshikawa escribió serializadas a lo largo de 1935 en el periódico Asahi Shimbun y que se basa en la vida del legendario espadachín Miyamoto Musashi, autor del libro de los Cinco Anillos y probablemente el samurái más conocido que jamás haya vivido. Musashi es una novela histórica de aventuras, género en el que yo personalmente... Como un señor mayor. No es que, necesita respirar. Género en el que yo personalmente no es que me desenvuelva con soltura, pero es también una novela de peregrinación. A través de sus personajes y diálogos se nos dan a conocer los templos de Nara, el bullicio de Kioto, las costas de Sapporo, entre otros lugares emblemáticos del Japón feudal. Yoshikawa se nos presenta como un narrador ágil, dotado de un estilo cinematográfico, de escenas rápidas, de diálogo abundante y de descripciones poco barrocas. Su estilo no peca de ser excesivamente contemplativo, como si lo hacen muchas novelas de igual temática. La trama avanza con fluidez, pese a transcurrir durante varios años. El personaje de Musashi actúa como nexo central de la historia, pero Yoshikawa también dedica sendos capítulos a muchos de los personajes que Musashi encuentra a lo largo y ancho del país. En el... Tienes sed, Irma. Tienes sed. Tienes sed. Papá, tengo sed. Boca seca, man. Deja pillar, pero, man, ¿eh? Pero de verdad, boca seca, man, de verdad. Boca seca, man. Sí. Vente que... Bueno, nada, sigue. Sigue. Yoshikawa también dedica sendos capítulos a muchos de los personajes que Musashi encuentra a lo largo y ancho del país en el transcurso de su vida, confeccionando así un mural pintoresco y vivo de la época retratada. Perdona, ¿en qué periodo se basa? Ahora llego a eso. En el pedo. En el pedo, como sí. Esta épica marcial, que supera las 900 páginas, se divide en 7 secciones o libros y detallan las aventuras de Miyamoto Musashi tomando como punto de partida el desenlace de la batalla de Sekigahara, que tuvo lugar el 21 de octubre de 1600, en la que las fuerzas de Tokugawa Ieyasu y los clanes del este derrotaron al ejército de Toyotomi Hideyori y los clanes del oeste, y que marcó... No se lo está inventando, era el clan de los Tokugawa, no, no, no, o sea, el Shogun era del clan de los Tokugawa en la época. Un clan no lo cantaba. Sí. Ana, después de esta Enrique y Ana. Comienza el shogunato. No, Ana sola. Ana sola. Que después de la batalla comienza el shogunato Tokugawa en Japón. En 100 y pico de años, sí. Seguimos al joven Takezo, antes de llamarse Miyamoto Musashi, de apenas 16 años, fugitivo, exiliado de su aldea natal y perseguido por los vencedores, en sus viajes y travesías hasta llegar al mítico duelo con Sasaki Kojiro en la isla de Ganryu. Antes de los 16 años, era como los ahora tener 40. Sí, era por la media de edad. O sea, la palmabas a los 36 era la media, claro, los 16 estabas en la mediana edad. Claro, claro. En la flor de la vida. Es el dato más absurdo, inútil y estúpido que hemos dado en todo el programa. Sí. Pero bueno, en fin, uno de tantos. Ahí queda. Musashi se convierte en una leyenda viva mientras busca la perfección tanto en el arte de la espada como en su propia conciencia, innovando en el transcurso de su vida la forma de luchar al inventar el estilo de blandir simultáneamente la katana y el wakizashi, algo hasta ese punto inaudito en la historia japonesa. ¿Qué es el wakizashi? Un inciso para los filisteos no versados en armamento samurái. Ah. El wakizashi es un tipo de espada distinto a la katana, comúnmente de menor longitud y forjada de manera diferente. ¿Sabes si para de saber manejar esto? ¿Eh? ¿Sí no, qué? No, el mago de las ondas. Vale, vamos a tener que ponernos serios y tener una serie de palabras vetadas aquí. Sí. Ah, vale. ¿Qué palabra ha dicho? Normalmente no, ha dicho este. ¿No ha dicho? Nada. No, normalmente era la espada que llevaban las mujeres. Sí. Era una espada de señoras. ¿Cómo era? Bueno, perdón, voy a googlearlo. Al llevar una katana y un wakizashi a la vez se le denominaba daisho, que se traduce como grande, pequeño, y era señal de que el portador era un samurái. Cortando radicalmente con su pasado, se convierte en un ronin, un samurái errante, un guerrero sin maestro. En el primer volumen asistimos al nacimiento de Musashi como tal, o los primeros atisbos de lo que acabará siendo, aunque aún no abandona por completo la soberbia y la arrogancia, a pesar de que un destello de humildad comienza a vislumbrarse en él. Reconoce la superioridad de otros hombres que adopta como modelos y a los que odia y admira al mismo tiempo. Aunque le ciegue su deseo de alcanzar la perfección, comienza a desarrollar cierta nobleza, como ejemplifica la piedad que demuestra perdonando la vida a ciertos enemigos. En su camino se cruzará con varias mujeres de suma importancia en su vida. Una de ellas es su propia madre, cuya ausencia marca a Musashi profundamente a lo largo del relato. Otra es Ochu, una joven, natural del mismo pueblo que él, que posee una voluntad y una determinación admirables. Posee un objetivo tan claro como el protagonista, solo que en su caso no se trata de las armas, sino del amor, y al igual que él, emprende un largo y arriesgado camino para lograrlo, sin desfallecer en el intento y exponiéndose a grandes riesgos por el hecho de ser mujer. Más o menos de la misma edad de Ochu es Akemi, uno de los personajes más desafortunados de la historia. Por último está la anciana y detestable Osugi. En cuanto a los hombres, son muchos los que Musashi encuentra a lo largo de su camino, pero entre los que destacan están Takuan, el monje que desencadena la mutación de Takezo en Miyamoto Musashi, Matahachi, su amigo de la infancia, Seijuro Yoshioka, líder de la prestigiosa escuela Yoshioka, y el que será el antagonista principal de nuestro samurái más adelante, Sasaki Kojiro. Para los que puedan sentirse un poco perdidos con los nombres japoneses, la última edición de la editorial Quaterni ha tenido el acierto de incluir un glosario muy útil con nombres propios de personas y lugares. Asimismo, también se incluyen dos prólogos y un mapa de Japón con las ciudades principales. Muy el lobo solitario su cachorro. Sí. Mucho. Sí. Mucho. Oye, he encontrado... Es un referente. Aquí he encontrado una foto de la Wakizashi, que no pueden ver nuestros oyentes. Si podéis buscarlo, es, no sé... Es una espada corta. Es una espada corta, es una katana corta. De hecho, creo que era con el Wakizashi con el que se hace el harakiri. El seppuku. El seppuku, sí. Sí. Depende si eras mayor o menor de edad. Si eras también había críos que tenían que hacer ese buco. Lo hacían con un abanico. Yo también encontré esta arma. Está guapa. Ah, sí. Sí. Arma de destrucción masiva. Y seguimos en Supercultura Freak Show, episodio número 9. Seguimos con los samuráis y como último, como siempre, y diciéndole que queda poco tiempo, que os den. De Isma. ¿Qué? ¿Qué tal? Ay, ¿qué tal? Onimusha, no sé, me voy a bajar un poco el peto, ¿sabes? Onimusha, año 1560, periodo del Sengoku Jidai. Sengoku Jidai. Sengoku te da. Será Sengoku Jidai. Jidai. No, Sengoku Jidai. Sengoku Julai. Sí, el retorno de los Jedi. Japón se encuentra dividido en pequeños reinos, controlados por un daimyo o señor de la guerra. Daimyo. Daimyo, perdón. Daimyo. Daimyo de la guerra. Chambursi. ¿Puedo empezar de nuevo? Yoplait, vale. Año 1560, periodo del Sengoku Jidai. Japón se encuentra, no ríais, dividido en pequeños reinos, controlados por un daimyo o señor de la guerra, quienes están en conflicto constante para conseguir unificar el país bajo su bandera. En este año, dos de los grandes daimyos de Japón, Dōsan Saito y Nobita. Mete la primera, Isma. Nobunaga Oda. Trata de arrancarlo. Nobunaga Oda. Los dos daimios de Japón. Vaya nombre se has elegido. Trata de arrancarlo, por Dios. Y Nobunaga Oda se ven inmersos en una de las más cruentas guerras que la historia japonesa ha conocido. ¿Esto es serio? ¿Cómo se llama? Mandanga Oda. Nobunaga Oda. Esto es. Esta, me da a mí que la reseña esta se te va a hacer muy larga. Ah, no, pero se te va a hacer sí, larga. Tiene pinta. Sí, tiene pinta. Tiene pinta. Y vamos mal de tiempo, ¿eh? Vale. En una batalla nocturna librada por los dos ejércitos en los campos de Okegazama, las tropas de Nobunaga. Pero si es que no atinas una coño ni de casualidad. Invéntatelo, aunque sea. Las tropas de Nobunaga, literalmente. Burundanga, nos vamos a comer. Un arroz con bacalao. Ya lo ha dado. Qué mal. Lo raro es que lo ha dado a Dirk. A ver. Irma, una cosa es que tengas dificultad con algún palabra, como ya sabemos, sí. Pero otra cosa es que te enganches en todas, tío. Vale. Es que te engañas, es que no dan ni una. O sea, invéntatela, aunque no la pilles, tú dale. Tropas de la Burundanga. Si se lo van a creer igual. Literalmente. Podemos cerrar ya. Porque hay gente que ha jugado a esto, ¿sabes? Como yo. Literalmente aplastan las tropas de Nobunaga, literalmente aplastan a las de Saito, que se ven obligadas a retirarse Afortunadamente, una flecha certera lanzada por uno de los arqueros de Saito consigue hacer blanco en el mismísimo general Nobunaga, dándole muerte al perforarle la garganta. Ya, venga. ¿Ves? Pero ahora has arrancado y te ha salido un pareado. Mira qué bonito. Tras esta derrota y a pesar de haber eliminado a Nobunaga Oda, el clan Saito se ve inmerso en continuas disputas que acaban en una conspiración en la que el mismo hijo, el del señor de la guerra, asesina a su padre para asumir el poder. Akechi Samanosuke, un samurái de la guardia personal del... Akechi Samanosuke. Samanosuke. ¿Que ha pillado carrerilla? Un samurái de la guardia personal del difunto señor Saito se ve envuelto en un conflicto moral al no poder ofrecer lealtad al asesino de su señor. Samanosuke decide elegir el exilio antes que el suicidio y abandona el castillo Inabayama. Inabayama se llama el castillo. ¿No suena? Sí. Inabayama. Más de un año después, el samurái recibe una carta de la princesa Yuki Saito, donde le explica que en el reino están desapareciendo misteriosamente cientos de personas y que se rumorea que son criaturas demoníacas las responsables de esas desapariciones. Samanosuke vuelve al castillo, pero es demasiado tarde. Yuki ha sido secuestrada, Nobunaga Oda, que tras firmar un pacto con Fortinbras, rey de los... ¿Quién? ¿Con Cantinflas? Fortinbras, rey de los demonios. ¿Quién eligió este tema? Cantinflas. Te estás poniendo colorado, Isma. Fortinbras, rey de los demonios. Fortinbras. Yo quiero ir un día a un bar y pedir un Fortinbras, tío. A ver qué cara se le queda al caballo. Yo no puedo. Póngame un Fortinbras, sí. Por favor. Y solo con hielo. Y se queda contigo, güey. Llevamos 40 minutos de programa, caballeros. Estoy llorando. 40 minutos. Pero no soy yo. No hemos dicho nada todavía. Perdón. Que tras firmar un pacto con Fortinbras, rey de los demonios. A ver, espera. No cunda el pánico. Isma, respira. Respira. De verdad. Por una vez puedo decir que son ellos. Yo no me lo tomo a coña. Pero se había pillado carrerilla. Ya. A ver, Selene, contrólate. Que lo tienes delante y lo asustas. Vale. Bien. Estás llorando. Es mi culpa, ¿eh? Me culpa. Vale, a ver, Isma, venga. Va. Es que le hablan en japonés y empieza por ese cachunda. Se ve igual que era. Ay, en fin. Rey de los demonios. Es Fortinbras. Bien. Vamos, ya casi lo tienes. Ya casi. Por favor. Dir, no te vayas. Ya casi lo tienes. Ay, qué rápido. Venga, va, te voy a quedar. El rey de los demonios, ya está. Por ti, Blas. Sí. No lo digas, Isma. Vale, el rey de los demonios. El rey de los demonios, ya está. Ha vuelto de la muerte para justiciar al clan que lo vio morir. Joder, finalmente, he podido acabar la frase. Siguiente párrafo. Finalmente llega a territorio europeo. Uno de los... por fin llegó a territorio europeo. Entonces, esto es el briefing. No del juego. Uno de los certificados como must have por la prensa internacional. Tardó 6 meses en llegar. Cuando salió este juego en Japón, tardó 6 meses en llegar aquí al territorio europeo. Le quitaron las bandas negras. Le quitaron la opción de 60 hercios, que entonces era bastante... demandada. Onimusha combina un desarrollo. Recuerdo que es de Capcom. Onimusha combina un desarrollo típicamente Resident Evil con más acción, puzzles más sencillos y una ambientación en el Japón feudal, de donde Capcom ha tomado situaciones y personajes históricos reales para dotar de más profundidad al juego, aunque esto sea solo perceptible en Japón. Vamos a ver, tiene esos personajes históricos reales. Tiene esos personajes históricos reales y todo eso, pero al fin y al cabo sigue manteniendo la estructura de un survival horror. No sé si os acordáis cómo son los Resident Evil, que hasta el Code Verónica, si no me equivoco, los fondos eran renderizados en 2D, eran, ¿no? Un entorno 2D con los juegos, sí, 3D. Con los personajes en 3D. Pues a mí me sorprendió bastante que al jugar este juego y hablando de lo que... No, la Next Gen, ¿no? PlayStation 2, ¿no? Pues el juego fuera así. Me extrañó bastante al ver que un juego de PlayStation 2, cuando se suponía que ya había evolucionado bastante la potencia gráfica de la consola, hubiera fondos en 2D. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas, Nodir, cómo eran los Resident Evil? ¿No? Fondos en 2D, como los Final Fantasy y todos estos. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Onimusha es muy similar en su método de control. Habla al micrófono, anda. Onimusha es muy similar en su método de control al Resident Evil, siendo prácticamente el mismo. Se utiliza el pad para rotar al personaje, elegir su dirección y posteriormente avanzar. El control de Onimusha también incluye un botón para encararnos automáticamente al enemigo y otro para girar a 180 grados y otro para bloquear los ataques del rival. La verdad es que fue bastante interesante, dado que un survival horror metido en el, no sé, en el mundo de los samuráis y además con referencias bastante históricas me atrajo bastante en su tiempo. Lo recomiendo. Si tienes PlayStation 2, sí, vale, pero hay bastantes, ¿no? Onimusas, hay, si hay 3 o 4, 5, 5. Si hay unos 5 así. La verdad, y la verdad es que está bastante bien. Está bastante bien haber creado un survival horror con katanas. Con katanas. Pero igualmente. Iwakizashis. Iwakizashis. Un saludo a Katana. Katana, katana. Un saludo a Iwakizashi. Katana, katana. Bueno, y creo que hasta aquí. Otro saludo a Carby, que luego se enfada. Sí. Katana, katain. Otra Marta Power. Give me the pain. Give me the pain. Oh, Dios. ¿Quién se acuerda del nombre del rey de los demonios? Yo sí. ¿Cómo era, Isma? Chumpin Blas. Fortin Blas. Fortin Blas. Apúntatelo. Por favor, basta ya. Lo de pedirlo en un bar hay que hacerlo, ¿eh? ¿Lo de qué? Lo de pedir Fortin Blas en un bar. No, no, pero tenemos que entrar, o sea, los 5 uno detrás de otro. Y pedir uno detrás de otro. Sí, va ahí, pidiendo el tal. Lo pide Fortin Blas, pero ¿qué bar es este? Y ya te ves al tío llamando, al cabrón llamando, al tío, oye, que me traigan un Fortin Blas de esto. Una caja, por lo Déjame menos. Déjame una caja Fortin Blas. Ponme mil. Ay, bueno, que sí. Yo me sé de uno en San Carlos, ojo, cuidado, que pedía una caja de Please, porque se lo pedía mucho. Yo creo. ¿De Please? De Please, sí, no, broma. Aquí en un kiosco en cada leña, sí. Yo creo. Y sí, ponme una cerveza, no sé qué, tal cual, y una caja de Please que me lo piden mucho. Yo creo que esto es virídico. Yo creo que tenemos que pedir disculpas a los oyentes porque hemos tenido ahí un breakdown que te cagas. A mí me duele. Porque hasta verdad ya se ha partido el culo. Yo creo que se sepa que he estado a punto de abandonar el estudio. Ha habido un momento que te has levantado y has mirado la puerta de una forma muy... Me tengo que ir. Sí, porque no era puedo. Imparable eso, era imparable. Bueno, que nos vamos, que ya nos toca. ¿Y por qué siempre pasa en mi reseña? Antes de marchar, Isma. Tienes la mejor risa del mundo. Métodos de contacto. Vale, para empezar, vamos a empezar hoy por el Facebook. www.facebook.com/superculturafreakshow logopeda.com www.facebook.com/superculturafreakshow ¿Sí? ¿Te gusta así? Sí. Espera. Te voy a juntar con Carby. Luego tenemos... Es verdad, no lo entiendo. Luego, la hotline. Luego tenemos el Twitter. El Twitter, gracias, Luis. @superculturafc. Luego tenemos el Blogspot. Por si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y finalmente tenemos el email, el cual nos podéis mandar fotos, vídeos, dinero, PayPal, lo que queráis. Por cierto, es superculturafreakshow@gmail.com. Gmail, el de Google. Una última cosa, y como siempre pregunto, porque es que siempre doy el coñazo con esta mierda. ¿Con qué nos escuchas? ¿A través de qué plataformas escuchas? iTunes, iVoox, Beyond Pod, Vaso con Hilo, Jumpy, Netflix, bueno, nos da igual. También sabéis que iTunes, sí, iTunes, iTunes, iTunes, también Spotify. Sabéis que desde esta nueva temporada, a través de iVoox nos podéis hacer donaciones. Ah, sí, gracias. Es triste de pedir, pero más triste de robar, y hay que financiar las meriendas. Porque, es decir, aquí nosotros nos juntamos para merendar y con la excusa pues grabamos un podcast. Sí, yo ya... Y dinero para... A ver, el equipo ya lo tenemos. O sea, mientras no se rompa, el equipo ya está. O sea, dinero para meriendas. El equipo ya lo tenemos. El N nos va en las relaciones públicas. Hay que pagarme. Hay que pagarte. En brownies. En brownies. Y en marroncitos. En Fontimbras. Y también hay que pagar dinero para arreglar el camino para venir a casa de Luis. O un piso para Berlanga. También. Me quedo con lo segundo. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Vas y ves, tío, bueno. Señor Dir Gastón, muchísimas gracias también. Fontín Brás. Isma del Valle, pórtate bien. O Fiederhoren. Otra semana más por aquí, yo creo que la semana que viene también. Señorita Selene Rivas, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga, como siempre, un placer. Y pasa, que tengáis una buena semana. Yo no me despido, ¿no? A ti sí te he despedido, ¿no? Sí. A mí no, porque yo me primero. Te lo has... ¡Ah, sí, Bons, coño! Te he despedido antes, pero bueno. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, un placer. Pero vamos a ver, si os venís cuatro en un Ford Fiesta, ¿cómo al campo, qué quieres? Pues tocáis abajo, claro, sí. Normal. Bueno, normal. Te podías haber llevado a alguien. Tú te has venido solo. Tráete el tractor la próxima vez, Yui, si nos llevas. Vale, en el remolque.